Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Será importante ver si la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza constituye el principio de una redefinición de la línea de gobierno del presidente Calderón o solo un hecho trascendente pero aislado. En su mensaje dominical habló otra vez de cambios a fondo. En todo caso, parafraseando a los clásicos, haya sido como haya sido, la medida era urgente. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro era un organismo tan oneroso y pesado que parece increíble que el país haya podido arrastrarle durante tantos años. Si la luz fuera un recurso no renovable en vez de una fuerza que es posible generar, seguramente ya nos la habríamos acabado sin beneficio sustancial, como está a punto de ocurrir con el petróleo. En todos los países del mundo, generar y vender electricidad es un buen negocio, lo mismo que explotar y comercializar el petróleo. En México no. La Compañía de Luz y Fuerza es el ejemplo claro de lo costoso que resulta dejar hacer y dejar pasar. Inflar a las empresas del Estado, hacer crecer a la burocracia, dar a los sindicatos lo que quieran y dejar que los que vengan después paguen las consecuencias. Debió ser liquidada hace mucho, desde el sexenio de López Portillo, si no recuerdo mal. Pero razones políticas impidieron que se tomara una decisión que nos habría ahorrado varios centenares de miles de millones de pesos. Hoy sus números son para Ripley. Nos cuesta dos veces lo que la Universidad Nacional requiere de una inyección anual de más de 40 mil millones de pesos por parte del gobierno federal, además de lo que cobran los usuarios, y tiene ocho veces más trabajadores que los que emplean compañías semejantes en otros países, pese a lo cual debió rechazar peticiones de servicio que en su conjunto representan una demanda semejante a la de Acapulco, según las justificaciones del decreto que la extinguió. Paradójicamente, eso fue lo mejor, pues vendiendo más, perdía más. Sus costos son el doble de sus ingresos. Comprendo las razones políticas y humanas y políticas, que motivan al presidente Calderón a ofrecer a los trabajadores que serán liquidados condiciones superiores a las que marca la ley, pero es importante que la Comisión Federal de Electricidad, que ahora se encargará del servicio que daba Luz y Fuerza, no se convierta, a su vez, en un monstruo al servicio de otro amo. Hay que tener en cuenta que ya trabaja con pérdidas, si bien no comparables a las de Luz y Fuerza, sí cuantiosas. Lo que acaba de ocurrir es importante, sí, pero mucho más será saber si la decisión del presidente Felipe Calderón constituye un golpe de timón para reorientar la segunda mitad de su gobierno, tal como pareció plantearlo en su mensaje del 2 de septiembre y como pareció reiterarlo el domingo, o si fue solamente una medida importante, claro, pero aislada. Mucho tendrá que ver la fuerza con la que salga de este trance, como mucho tuvo que ver también que la extinción se haya dado en medio del ambiente de euforia futbolística que se produjo cuando el seleccionado mexicano logró su clasificación al Mundial. Aunque ahora me parecería exagerado agradecer también al Vasco Aguirre porque se esfume una empresa cuyo producto más socorrido eran precisamente nuestras quejas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.